Que nunca me falte tu amor. Que nunca me falte, porque moriría en soledad si dejas de amarme. El aire que respiro, ni la noche ni el día. Nada más cierto que tú, y por eso, que nunca me falte tu amor, que nunca me falte. Nada sería de mí si llegas a olvidarme. Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte. Porque moriría en soledad si dejas de amarme, Nada me llena más que tu presencia, que las horas que paso junto a ti, que tu entrega. Ni los sueños en el alma, ni el ahora, ni el mañana. Nada me llena más, y por eso, que nunca me falte tu amor, que nunca me falte. Porque mi todo está compuesto por tus partes. Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte. Porque moriría en soledad si dejas de amarme. Tengo a mi lado, que nunca me falte tu amor. No me dejes naufragar. Sin ti la vida no tiene sentido. Y es que el sol no brilla si no estás que conmigo. Tú eres mi razón que de ser. No me dejes, que la soledad es cruel. Y parte el alma, que nunca me falte tu amor. Y la destroza sin piedad. Que nunca, que nunca, que nunca me falte. Adiós, porque moriría de dolor el corazón.